El precandidato es Andrés Jaramillo y esto nos comentó a Periodismo Público Radio las resoluciones del partido y por qué esta decisión como colectividad. Bueno, de acuerdo a las resoluciones del partido, del Centro Democrático, quienes han entregado el calendario electoral para el mismo partido Centro Democrático, donde los municipios que superen los 300 inscritos o militantes, en esos municipios habrá consulta interna de partido. Así que es donde todos las personas que se inscribieron al partido Centro Democrático o con su respectivo candidato, bien sea edil, consejo o alcaldía o asamblea o gobernación, que se hayan inscrito en el municipio de Soacha, van a quedar automáticamente habilitados para votar el próximo 19 de abril por su candidato en preferencia. Pero Carlos, escuchemos a Freddy Alexander González frente a este tema de la consulta que realizará el Centro Democrático el 19 de abril. Muy positiva, yo creo que eso lo que permite es brindarle garantías, lo que permite es establecer que este es un partido serio, que es un partido comprometido con la democracia y que los avales no se tenían por qué entregar bajo ninguna posibilidad de amiguismo o respaldo de algún tipo de congresista. Tenía que hacerse a través del elemento máximo, que es los ciudadanos los que tengan que decir en las urnas cuál es el candidato de sus afectos. Aquí hay que decir y reconocer que con el doctor Andrés Jaramillo y Freddy Alexander se hizo bastante oposición para que el aval del partido se entregara a dedo. Aquí se hizo realmente un trabajo y hacer un trabajo con los representantes del comité departamental para que ellos entendieran que en Soacha tendríamos que irnos a una consulta por el trabajo que cada uno ha venido haciendo. Aquí hay que reconocer el trabajo del sector del señor Ochoa, del trabajo del doctor Andrés Jaramillo y el trabajo que ha venido haciendo el comité municipal. Entonces, en virtud de eso, esas tres fuerzas se tendrían que presentar a unas elecciones y por eso consideramos muy positivamente que se haya determinado que se vaya a consulta interna del partido.